Bueno, seguimos acá, estamos esperando comenzar ya con la gran movilización en las calles de Córdoba. Muchísimas mujeres estamos presentes y el movimiento Carlos Mujica está acá también acompañando junto a las trabajadoras de la economía popular. Y me encuentro con Elsa, integrante del movimiento Carlos Mujica. Elsa, muchas gracias por estar con nosotros acá en La Ranchada. Hola, ¿qué tal? Acá estamos haciendo fuerza con todas las mujeres acá adelante. Bueno, Elsa, ¿qué importancia tiene para vos como militante poder acompañar una nueva marcha por el Día de la Mujer? Mucha, porque quiere decir que somos muchas y vamos a salir adelante. Somos bien trabajadoras, es fuerte. Uh-huh. Y Elsa, ¿cuál es el reclamo de las trabajadoras de la economía popular que tiene que estar presente hoy? Y bueno, que tengamos una posibilidad de nosotras también, de trabajo. Queremos trabajar, que no nos estén marginando. Que no haya mujeres golpeadas, ¿sí? En todos lados que están de maltratar. Bueno, gracias, Elsa. Dale, tengo más, pero estoy media. Seguimos compartiendo una jornada histórica en las calles de aquí de Córdoba y ahora vamos a compartir el testimonio de Elena. Ella es un dirigente, miembro del MTE y por supuesto también del UTEP. Elena, un gusto tenerte en La Ranchada. Gracias. Bueno, yo estoy muy emocional de estar acá. Cada año se va sumando más mujeres, cada año tenemos más desafíos y cada año tomamos un compromiso de lucha para seguir y que, bueno, solo nos falta sentarnos a la mesa y discutir estos temas y, bueno. Bueno, y Elena, se ve que hay muchísima gente, se nota que somos muchísimas las mujeres que nos acercamos acá y en una unidad que se ve desde el UTEP muy impresionante. ¿Cómo lo estás viviendo vos desde el MTE? Bueno, dentro del MTE nosotros siempre hemos tomado nuevos desafíos, nuevos sueños también, construir y querer sumar y más sumar. Y siempre digo, soñar en grande y armar proyectos grandes, no solamente para el MTE, sino para toda la UTEC. ¿Cuál es el reclamo que hoy traemos a las calles? La ley de emergencia y violencia de género, que es algo muy importante, un proyecto que el otro año se presentó, que es un tema a discutir, espero que lo saquen del cajón que lo guardaron, y bueno, y nos sentaremos a discutir este tema con Fernández, o con la organización que está encargada de todo lo que es violencia de género y diversidad. ¿Y el reconocimiento hacia las trabajadoras de la economía popular también tiene que estar presente? Creo que es muy importante, porque nosotros, ellos y nosotros no son nada, nosotros somos una parte de la mesa, una pata de la mesa, y tú sabes que una mesa y una pata se cae. Entonces, eso somos nosotros, somos unas mujeres luchadoras, unas mujeres que hemos transformado los barrios, y le hemos dado esperanza a los barrios con las joyas, con las costureras, con las cartoneras, con todas las áreas de construcción, con las mujeres del campo. Entonces, nuestro gran desafío, esta marcha nos motiva y nos identifica más como mujeres luchadoras. Gracias, Elena. No, gracias a ustedes.